abrimos con este tema de José Garcés, que me parece es uno de mis temas preferidos de él, ¿no? Y uno le despierta esas ganas de lucha y ese alerta. Y ese alerta, y ya vienen otra vez, ya vienen otra vez. Ya lo veníamos alertando aquí en La Ventana, lo venía alertando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo venía alertando también el presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta guerra económica no era casual, esta guerra económica no es una falla del modelo. En todo caso, sí, para preparar a la opinión pública ante el programa de gobierno del gobierno de transición, entre comillas, encabezado, ¿verdad?, por según el manifiesto, porque todavía no se ve el Carmona, no se ve la cabeza visible del Carmona, pero sí de los ejecutores. Tenemos, pues, a Antonio Ledezma, a Julio Borges, y bueno, y empezaron a brincar los conspiradores, muchos de ellos ya tras las rejas, en una operación de inteligencia que de verdad que felicitamos al gobierno nacional, porque fue alertando sin dar datos clave que permitieran poner sobre aviso al sector golpista desesperado. Y fue algo tan brillante, señores, que por lo que yo vi, yo le vi a Jorge Rodríguez ayer este comunicado del gobierno de transición o de los alzados. Y estaba publicado, o sea, ese comunicado iba a salir hoy. Ellos iban a activar el golpe de Estado entre ayer y hoy. Y ese comunicado con el programa de gobierno de transición iba a ser el detonante para el bombardeo. Para el bombardeo, ojo, que se está hablando de ametrallar. No, que por ahí están subestimando, que si un avión tucano, te puede cargar armas de guerra, señores. Para ametrallar, para bombardear puntos militares estratégicos, por cierto, puntos militares estratégicos que están rodeados de población civil. Y lo que es curioso, población civil opositora, señores, de la oposición. La metralla y las bombas no distinguen entre chavistas y opositores. Entonces, ¿qué era lo que iba a ocurrir? Iban a lanzar este manifiesto, pácata, iban a lanzar, y esa era la señal, para lanzar el video de tres militarzuchos alzados con un montón de gente disfrazada de militar con pasamontañas. Y la ejecución de la metralla o los bombardeos en estas zonas militares estratégicas, entre las que se encontraba Telesur, que está en Los Ruices. Oye, vale, la gente de la calle B de Los Ruices, esos que echaron tanta varilla el año pasado. Esos que guarimbearon tanto, sus propios líderes, les iban a dar cacao, vale. Eso ni hablar, estamos hablando, bueno, uno de los puntos estratégicos Telesur, ¿para qué? Para también desvincularnos, bloquear la información internacional. Bloquear cualquier forma de que el gobierno constitucional se comunicara con el exterior denunciando lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué digo que fue una operación brillante por parte del gobierno? Porque fíjense ustedes que fue detuvo a los militares involucrados en esta operación y no les dio tiempo, no dejó que ellos tuvieran el contacto con los cómplices civiles, y el comunicado salió a la luz. De hecho, el mismo Ledezma lo había anunciado, y también el presidente de la Federación de Centros Universitarios anunció que iban a sacar un comunicado. O sea, el gobierno nacional bloqueó la comunicación, logró neutralizar la parte militar y dejó que la parte civil se estrellara. Estaban buscando un detonante de muertos, ¿no? Las guarimbas de ayer. ¿Con qué nos encontramos? Que prendieron San Cristóbal. Lo último que yo había visto en Twitter eran 12 policías heridos. ¿Ok? 12 policías heridos. Y quisieron prender la candelita en Chacao, que oye, que viendo las fotos, la misma gente de oposición en Noticia 24 les andaba echando, pero buenas paletadas de porquería a los guarimberos, diciendo así no se construye un país, soy de oposición, pero estoy en contra de estas cosas. para que vean ustedes que los guarimberos están solos. Porque la oposición decente, y habló el militante de oposición, el militante de oposición decente no está de acuerdo con las guarimbas, señores. Están solos. Y bueno, cuando una persona está sola y está desesperada, es cuando comete las peores atrocidades. Otra de las cosas que hay que destacar es el papel del diputado Julio Borges, al que deberían abrirle ya que hay pruebas, ya que hay pruebas contundentes. Es porque ya no estamos hablando que si de llamadas o correos electrónicos, confesiones de los militares golpistas involucrados. Ya que hay pruebas contundentes, abrirle un antejuicio de mérito para retirarle la inmunidad parlamentaria y que ese señor se vaya al Rejas Palas, a no ser que apele a su segura doble nacionalidad española y se vaya como perseguido político. Porque este señor es un psicópata. Para que agarre y diga, no, bueno, que me traen estos puntos en Los Ruices, puntos del municipio Sucre, el alcalde es de oposición, pero es que yo tengo entendido que él vive también en el municipio Sucre y tiene 4 hijos. Bueno, pero como es carnaval, porque me imagino que por eso también quisieron hacer los ataques, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a estar distraída con el operativo Carnaval es Seguro, la gente va a estar en la playa, Caracas se va a quedar solita, entonces no va a haber tantas pérdidas civiles. Fíjense ustedes, ¿cuándo iban a lanzar el golpe de Estado? En Carnaval, con las Fuerzas Armadas abocadas, la Fuerza Armada abocada al operativo Carnaval es Seguro. Ametrallar puntos estratégicos de Caracas durante el asueto, que todo el mundo sabe que por lo menos la mitad de la población de la ciudad se va para las playas. Entonces, aminoran las bajas civiles, agarran a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en otras actividades y el hecho de estar en carnaval hace que la capacidad de reacción del gobierno disminuya. El golpe, señores, lo iban a activar entre ayer y hoy, pero ayer no pudieron conseguir el muertico que querían y estos militares ya estaban detenidos y ¡pum! El Estado saca las piezas. Señores, acabamos de desmontar un golpe de Estado. Ahora, fíjense ustedes lo de Julio Borges, ¿no? No solamente planifica el bombardeo o el ametrallamiento de objetivos militares que se encuentran en zonas civiles. Imagínense ustedes, el Ministerio de Educación, un objetivo militar. Por cierto, lo tenemos aquí al lado. Y el centro de Caracas lleno de objetivos militares, cuando en el centro de Caracas trabajan, no solamente viven, sino trabaja gran parte de la población venezolana. Por eso en carnaval las pérdidas civiles pueden ser menores porque la gente no está trabajando. Pero bueno, más allá de eso, hay un detalle en el que ni Diosdado Cabello debió haber ahondado en eso, ni Jorge Rodríguez ahondaron. Pero a mí me llamó mucho la atención. Con el paso del tiempo, a la oposición se le olvidó oportunamente, y el chavismo no lo recuerda, el motivo por el cual Leopoldo López se entregó. ¿Y quién fue el que llevó a Leopoldo López ante las autoridades? Fue el mismo Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque a Leopoldo López lo iban a matar. Y el papá de Leopoldo López estaba aterrado porque estaba viendo comandos paramilitares en los alrededores de la casa. Y temían por la vida de Leopoldo López. Él no se entregó ni por gallardía ni por valentía, sino porque estaba como palo de gallinero, señores, porque se lo iban a echar al pico. Voy a hablar así, como malandra. Se lo iban a echar al pico. Y recordemos que fue Diosdado Cabello quien se encargó de organizar todo el operativo para que Leopoldo López se entregara, y así resguardar su vida, porque fue el mismo papá de Leopoldo López quien le pidió auxilio a Diosdado. Recordemos eso. Y que fue Diosdado quien lo acompañó. Y es gracias a Diosdado que Leopoldo López está con vida echando varilla en Ramo Verde. Pues resulta que ayer Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez dicen algo bien interesante, ¿no? Que estos militares confiesan que en las reuniones del año pasado, Antonio Ledezma y Julio Borges hablaron de matar a Leopoldo López durante el fragor de las guarimbas para que el escándalo fuera más grande. Es decir, que los que estaban detrás de los intentos de asesinato de Leopoldo López eran Antonio Ledesma y Julio Borges. Antonio Ledesma viene de Acción Democrática, pero recordemos que Leopoldo y Julio son amigos desde que son muchachitos veinteañeros. Los dos son fundadores de Primero Justicia. Es más, Leopoldo le pidió dinero a su mamá para que Julio Borges fundara Primero Justicia. Julio Borges está donde está, gracias a Leopoldo López, su pana, el San Ignacio de Loyola. Y resulta que su amigo de la infancia quería que lo asesinaran el año pasado durante las guarimbas para tumbar un gobierno. Leopoldo, esos son tus amigos, chico. Esos son tus amigos, Leopoldo. Caramba. Mira, si Leopoldo López es psicópata, porque la salida fue un plan psicópata. Julio Borges, además de psicópata, es traidor. Julio Borges es peor, con esa cara de Manolito, con esa cara de Beto, el de la Plaza Sésamo, con esas cejotas y esa calva, esa cara de pendejo. Y el tipo no tiene escrúpulos para planificar el asesinato de su amigo Leopoldo López. Entonces esto me parece que los revolucionarios debemos de tenerlo bien presente, pero bien presente, que Leopoldo López no fue que lo atrapó la policía, no. Como a Chávez el 4 de febrero, bueno, las fuerzas leales al gobierno de Carlos Andrés Pérez lo atrapó en el cuartel de la montaña. Y el comandante Hugo Chávez agarró, asumo la responsabilidad, fallaron los objetivos, ustedes quédense tranquilos, compañeros, depongan las armas. Asumió con toda la gallardía del caso la rebelión militar. Leopoldo López no ha asumido el plan golpista, en ningún momento lo asumía. En primer lugar. En segundo lugar, no fue que las fuerzas del Estado fue que lo atraparon, no, él se entregó. Ajá, ¿pero por qué se entregó? Porque lo iban a matar. ¿A quién le debe la vida a Leopoldo López? A Diosdado Cabello. Y recordemos y le decimos a nuestros amigos que son acuciosos por el Internet, que sería bien interesante que se buscaran, ¿verdad? Que se buscaran los videos de Leopoldo López y Lilian Tintori reconociendo que fue gracias a Diosdado y gracias al gobierno bolivariano que no mataron a Leopoldo. Pues ya sabemos quiénes eran los que querían matar a Leopoldo. Volvemos a decir su nombre. Antonio Ledesma y el traidor de Primero Justicia. Bueno, es que no es un enfermo, o sea, es un ser despreciable. Julio Borges. Y cuando hablo de despreciable, no solamente por esa matazón, porque independientemente de que mucha gente salga, sobre todo la clase media, salgan los carnavales a Margarita, a la playita, lo que tú quieras, iba a morir gente inocente. Pero lo que te hace peor todavía era que querías matar a tu amigo, chico. Matar a tu amigo. Judas se quedó pendejo al lado tuyo. De verdad, señores, a este señor Julio Borges le deben levantar, preparar los mecanismos legales para levantarle la inmunidad parlamentaria y que se le abra un juicio de inmediato. Y Antonio Ledesma, no sé si tendrá algún tipo de inmunidad o no, pero esos dos señores, ya que hay pruebas, ya que hay confesiones de militares agarrados con las manos en la masa en un golpe de Estado, este par de joyas deberían dar con sus huesos contra los muros del Rejas Palas. Y qué lástima que aquí en Venezuela la pena máxima sea de 30 años. Fíjense ustedes que allí en los Estados Unidos hay un señor llamado Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño, que jamás cometió un acto de terrorismo, jamás estuvo involucrado con manifestaciones violentas o acciones desestabilizadoras ni en los Estados Unidos ni en Puerto Rico. Y sencillamente, por ser un miembro bastante fuerte del Partido Independentista Puertorriqueño, fue condenado a 70 años de prisión. Entonces tenemos un Obama, y me pregunto, cuando Joe Biden recibió ayer, si no me equivoco, a Lilian Tintori en la Casa Blanca, me pregunto por qué no se reúne también Joe Biden con la esposa y con las hijas del boricua Oscar López Rivera. Porque en definitiva, ¿quiénes están detrás? ¿Verdad? ¿Quiénes están detrás de este golpe de Estado? Pues el gobierno de los Estados Unidos. Ayer, eso tampoco fue casual, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela se encontraba en Miami y dio unas declaraciones allá en Miami diciendo que el modelo socialista de Nicolás Maduro no se iba a mantener y ya estaba adelantando que iba a haber un golpe de Estado. El gobierno alemán, y como nos dice nuestra buena amiga Luiraima Salazar, que vivió muchos años en Alemania y está casada con un alemán, Alemania no apuesta perdedor. El gobierno alemán mandó un comunicado a los alemanes residentes en Venezuela, alertando sobre posibilidad de disturbios y que compraran agua, medicinas, no sé qué, para que se apertrecharan, porque venía un golpe de Estado. No dijeron golpe de Estado, pero en dos platos lo adelantaron. Entonces, señores, también nosotros tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta y debemos de saber que una cosa es la crítica constructiva y la otra es la chilladera, sin ser capaces de ver lo que está pasando alrededor y sin ser capaces de ver que esta guerra económica forma parte de un plan bien complejo que vienen desarrollando desde hace casi 2 años los sectores de extrema derecha para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Pero quieren, ellos quieren derrocar a Nicolás Maduro? No, ellos quieren acabar con la revolución bolivariana. De hecho, en ese manifiesto del gobierno de transición hablan de hacer contactos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué es lo primero que va a decir el Fondo Monetario Internacional? Gran Misión Vivienda Venezuela no es sostenible, tienen que vender los apartamentos a precio de dólar internacional. El cardiológico no es rentable, eso lo que hace es producir gastos, entonces tienen que empezar a cobrar por las operaciones del corazón para los niños. El Estado no tiene dinero para andar gastando en caramitas y tabletas para los estudiantes. Así, es más, es que ni siquiera el Estado se puede mantener dando la matrícula gratuita, así que vamos a privatizar la educación y así se va a acabar con la revolución bolivariana y con el Estado de bienestar venezolano, que si no lo estamos disfrutando tanto ahorita es por esta guerra económica, no porque el modelo chavista haya fracasado, y eso hay que tenerlo bien, pero bien, pero bien, pero bien clarito. Entonces, bueno, vayamos antes de ir a la pausa, revisemos pues lo que, porque de verdad que Luigino está haciendo un trabajo en la página web maravilloso. Y bueno, Luigino muestra la página web albaciudad.org, pues en fotos también a Diosdado Cabello Rodríguez, mostrando las evidencias incautadas a los golpistas detenidos y revelaron sus nombres. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ofreció una transmisión especial de su programa con el Mazo Dando, junto al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para revelar pruebas del plan de golpe de Estado abortado que dio a conocer el presidente Nicolás Maduro horas antes, denominado Operación Jericó. En el programa fueron mostrados, sí, bueno, realmente Operación Rey Momo como que no le quedaba muy bien. En el programa fueron mostrados partes del material incautado a los efectivos militares detenidos, incluyendo uniformes militares, computadoras portátiles, fusiles de asalto y mapas hallados en las computadoras que refieren a los objetivos tácticos que iban a ser atacados usando aviones Tucano de procedencia extranjera. Cabello y Rodríguez señalaron al empresario Parsifal de Sola de ser uno de los organizadores del plan y Julio Borges habría sido quien ayudó a confeccionar los objetivos a ser atacados. En los mapas de los objetivos tácticos, fotos aéreas o satelitales, se muestran destacadas las sedes de algunos entes públicos, incluyendo la televisora estatal Telesur, ministerios, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Libertador, el Tribunal Supremo de Justicia, el Seguro Social, la Cancillería y el Banco Central de Venezuela. Asimismo, Cabello mostró imágenes de las armas que han incautado en varios allanamientos, entre las que se encuentran los fusiles AR-15, granadas, subametralladoras HK, teléfonos celulares con mensajes de texto comprometedores, uniformes nuevos de la aviación y de otros organismos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, bueno, aquí están las fotos. Y bueno, Cabello reveló los nombres de los militares detenidos por el plan de golpe. Henry Salazar, que no es nuestro compañero de la verdad por delante, no es un militar. Un beso, Henry. Henry Salazar, Carlos Esquera, Jesús Salazar Moncada y Ricardo José Antich. ¿Será familia de los Ochoa Antich? Bueno, este fue el encargado de los contactos con la Embajada de los Estados Unidos para el asilo, porque ya todos ellos tenían su visa de ahorita del mes de febrero. Además, están prófugos los siguientes efectivos: Héctor Noguera Figueroa, José Suárez, Maximiliano Hernández Vázquez, César Pérez, Wilfredo Castillo, Miguel Salazar Molina, Jafre de Jesús Pineda Trejo, Peter Alexander Moreno Guevara, Jesús Garzón Usuna, Luis Lugo Calderón, dado de baja en un primer intento de golpe, un hombre con el alias de El Taxista, Luis Colmenares, Eduardo Figueroa Marchena, fugado a Panamá. Además informó que José Gustavo Arocha Pérez, jefe de la empresa Geofénix, que señaló como vinculada a las guarimbas, permanece detenido por el plan golpista. Cabello relacionó a Arocha con el general retirado Ascanio Tobar. Ambos señalados de presuntamente haber viajado a Miami con Ramón Guillermo Aveledo, con esa cara de bobo. Agregó que entre Antonio Ledesma y Julio Borges existía un plan para eliminar al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Según leyó Cabello, de las declaraciones ofrecidas por Arocha Pérez durante su detención, es decir, que fue Arocha Pérez quien dijo, sí, Julio Borges y Ledesma querían matar a Leopoldo, pero bueno, las otras personas presentes en la reunión no estuvieron de acuerdo. El traidor Julio Borges, para que vean la catadura de este señor. El presidente de la Asamblea Nacional estuvo acompañado por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien vinculó nuevamente con el plan golpista al diputado de Primero Justicia, Julio Borges, al empresario Parsifal de Sola y al general Osvaldo Hernández Sánchez, detenido y sentenciado el año pasado por haber participado en los planes golpistas develados en abril, en los que fueron investigados o detenidos 30 oficiales. Bueno, señores, son las 10:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. El programa de hoy, con la participación de ustedes, promete estar candente. Y nosotros ya habíamos preparado, hemos preparado con mucho cariño desde el día de ayer, una pauta musical bien sabrosa. Una pauta musical, además de que le rinde honores a la alegría, ¿no? Con la alegría del carnaval, también una pauta musical para resaltar los valores del amor y la amistad, que mañana pues se celebra en casi todo el mundo el Día de San Valentín. Y vamos a continuar con nuestra pauta. Abrimos con un tema combativo, el resto de la pauta, temas de carnaval y sobre todo temas de amor. Porque el mejor remedio contra el odio, señores, es el amor. Y este tema, desde aquí, desde la ventana, los que estamos involucrados con este programa, se lo queremos dedicar a todas y todos ustedes, que son quienes nos dan esta gran alegría todas las mañanas, que son los que aportan a este programa, y no solamente al programa, sino a la construcción de patria, porque ustedes, señores, merecen ser amados, porque todos ustedes merecen amor. Silvio Rodríguez, por quien merece amor. Mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. Mi amor es mi prenda encantada. Es mi extensa morada. Es mi espacio sin fin, mi amor. No precisa fronteras, como la primavera. No prefiere jardín, mi amor. No es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar, mi amor. Es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, para que respirar. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad.

yo quiero conversar contigo en esta segunda media hora de La Ventana. Abrimos con Gente de Zona, Isaac Delgado, con esta versión salsa del tema de Ricky Iglesias, Bailando. Qué rico está este tema, tema dedicado, ¿no? Para el amor, para la amistad y para esta comunidad tan bonita que se ha formado aquí en La Ventana. Abrimos la participación de una vez. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También tenemos participación en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook. Buenos días, Enza. La verdad es que este Borges está demente. Anoche vi los sitios que iban a bombardear y me asusté. Mi madre vive en un edificio al lado de la fiscalía. Esto de verdad es una locura. Qué rabia me dio. Y la impotencia, que Dios nos proteja. Qué hombre tan cobarde, qué porquería venezolano. Hasta luego. No, pero fíjense ustedes, ¿vale? Ayer, en la marcha de la Juventud Revolucionaria, recibí un mensaje de nuestro usuario, Darwin Parra, y me pareció hermoso. Lo quiero compartir con ustedes. Dice Darwin: se ha vuelto costumbre que en cada acto significativo para las fuerzas revolucionarias, la lluvia nos acompañe. Lluvia que bendice y nos trae a la memoria aquel 4 de octubre junto al comandante. Esta lluvia es Chávez, esta lluvia es su amor que se derrama. Está bien su promesa de estar junto a nosotros en cualquier circunstancia. Ayer el comandante estuvo con nosotros y el comandante está con nosotros, está en cada uno de nosotros. Tenemos dos llamadas en espera, le damos la cabida a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, muy bien. Todo bien. Sí, esta lluvia fue así magnífico y es verdad, para que se den cuenta que aunque no haya cámaras, no haya luz, esté cayendo ese palo de agua, nosotros nos mantenemos firmes ahí en ese terreno. Uh-huh, así ese es. Ese es el significado de eso cuando nos cayó cuando el comandante Chávez. Sí, que la comandante gente no Chávez se mueve, se nos fue. Ni abre paso a guarecerse en ninguna parte, uh-huh. En ninguna parte. Uno se queda parado donde estaba y pues ahí cae al agua y la gente, los chavistas ahí parados. No, no, y que en los últimos días, ¿no? El comandante Chávez aquí en este plano con nosotros, la lluvia siempre lo acompañaba. Sí, exacto. Y fíjate, en los momentos difíciles llueve. Ayer tenían montado, señores, iban a detonar este golpe de estado entre ayer y hoy. Y ayer se hizo la lluvia presente en época de sequía. Exacto, todo el mundo estaba sorprendido. Fue un milagro. Fue un milagro, señores. El que no quiere creer los milagros, yo sí creo. Y lo de ayer fue un milagro. Pero bueno, ahora a sobre lo que estaban hablando, uh-huh. Que dijo el presidente y Diosdado sobre este intento de golpe de estado que teníamos. Cuando el día que Maduro dijo que mañana no hay clase y tal, yo dije, uh-huh. Algo se estaba presentando, sí. Por ahí para decirlo tan tarde. Yo dije, mejor, los niños en las clases están diciendo eso tan tarde. La gente pensó, ay, ya sé, lo está diciendo por decirlo, que lo dicen a última hora, pero uno se iba imaginando. Y muchas personas dicen, oye, pero ¿cuánto tanto ustedes creen los chavistas en toda esta información que dan? Pero bueno, nosotros no estamos completamente caídos de la mata y que todo es la luz de Dios y bendito por Dios y todo, porque para uno darse cuenta de la situación que está pasando, la diferencia entre nosotros y la oposición es que nosotros estudiamos la historia. Y ellos no, porque dicen que no vale la pena. Exacto, nosotros sabemos qué ha pasado con Libia, qué ha pasado con Ucrania. Estamos informados, ellos no. Exacto, no tienen las pruebas ahí, se lo están mostrando, Dios mío. Es el momento de y con tanta tecnología, porque antes uno aquí no se informaba en nada, no sabíamos, porque en los libros, ni en el televisor, ni en ninguna parte, éramos tan ignorantes que no sabíamos de dónde sacar información, no teníamos el pueblo, no sabía, y nos tenían con ese en ese estado, y cuando llega la revolución es que nos abre tantas puertas y la magnífica idea del comandante de ponerle a todo el mundo el internet en su casa, regalar computadoras, y los infocentros, informes, él nos estaba pidiendo a uno, por favor, crean en mí. Él decía, vean, abran el mundo, sepa la historia, como mataron a Sucre, cuando mataron a tanta gente por esto, en otros países, cómo han invadido. Si no quieren estudiar la historia de nosotros, estudian la de los Estados Unidos, pues. Simplemente, y dense cuenta de dónde estas personas han sacado toda esa riqueza. Dense cuenta de siglos atrás, de años atrás. ¿De dónde han sacado ellos su riqueza? No hace falta que crean en los chavistas ni que crean en Chávez, no. Nosotros no lo estamos pidiendo, nosotros lo estamos pidiendo es que guarezcan su hogar, pues, su patria, su casa. más nada. Nosotros no estamos pidiendo ni siquiera que salgan a las marchas, ni que vengan y sientan el amor que nosotros sentimos por esta revolución, para nada. Nosotros le pedimos a la oposición, a la gente de la oposición, que no tiene ningún beneficio, que no va a tener ningún beneficio, como lo que son de lo que acabas de nombrar, que yo no nombro a esa gente ni me acuerdo los nombres de ellos. Uh-huh. Que ellos van a sacar un beneficio si pasa algo aquí, no, pero nosotros, para nada, el pueblo. Ellos son pueblo como nosotros, todos somos pueblo y todos vamos a salir perdiendo. Claro, no, pero Nicolás Maduro es garantía de la paz en este país, esto se prendería. Claro, no estuviera. Lo que pasa es que yo lo que digo es de la gente de la oligarquía, uh-huh, que están en las televisores, María Corina. No, es que eso se va afuera, si esto se pone muy feo, se va afuera, claro. Ellos sacan su provecho. Yo estoy hablando, yo no le hablo ni siquiera a ellos porque ellos están defendiendo, uh-huh, una postura de ellos. Yo estoy hablando de mis vecinos, ¿vale? Mi vecino, uh-huh, mi gente, vecinos que son todo mi municipio, todo mi estado. Esos son mis vecinos. Entonces, lo que tienen que pensar es que vean la historia, que busquen información, no se queden en Twitter, por favor. Busquen información, que esto no lo caemos en un estado, en una guerra, en algo de eso, y por favor, esto no lo vamos a recuperar más nunca. Esta es la oportunidad de nosotros de recuperar nuestra patria. Es este momento, es esta revolución. No, uno no le pide que vayan a hacer nada, uno le pide que lean, Dios mío, vean lo que pasó en Libia, cómo esa gente, que la misma gente que estaba en contra de Gaddafi, mírenlo ahora cómo están. ¿Cuántos años? Los viralos, la gente de Grecia, la gente de Ucrania, perdón, ¿cómo están? Dios mío, uh-huh, esa gente que después que estuvo a contra de los que estaban gobernando. Esta no es la forma. Nosotros vamos, sí, a nuestras elecciones como si nada. El chavismo, lo que hemos demostrado con todo esto es que somos una gente de paz. Nos decían que nosotros íbamos a meternos para su casa, que lo íbamos a robar, que lo íbamos a saquear. ¿En qué momento? ¿Qué Chávez le iba a quitar los hijos? ¿En qué momento? Por favor, dejen de estar leyéndose el tuit y pararse en la mañana, leen el primer tuit y el tuit dicen una broma de agresión y ellos pasan todo el día con esa agresión. Sí, y el día, señor, siguiente se paran y ven otro tuit y ven una agresión y siguen todo el día con ese mal humor, todo el día con un tuit nada más. Por favor, estudien, Dios mío, no es que nada más lean la historia, Dios mío, y listo, y ahí se verá la situación a lo que nos estamos guardando. Y otra cosa para terminar. Sí, así que hay otra llamada detrás. Sí, una cosita. Tú puedes estar de peleada con tus hermanas, tú puedes estar peleado con tus hermanos, pero a la hora de que vienen a golpear a un hermano tuyo, tú sales a defender. Sí, señor. Y nosotros los chavistas somos así. No se metan con nuestra gente, porque ahí van a saber lo que es bueno. Muy bien, un beso grande. Soraya, tenemos otra llamada. Buenos días. Ah, buenos días. Betty Ramírez, de aquí de Petare. Hola, ¿cómo estás, Betty? Muy bien, bien. Mira, hablando del amor, yo digo, mira, yo conocí el verdadero amor, el que va más allá de parir a mis hijos, de tener a mi pareja. Yo conocí el amor a través de Hugo Rafael Chávez Fría, el amor a la patria. Eso va por encima de cualquier cosa. Mira, dos cositas. Hay una escuela que depende del Ministerio de la Cultura, que se llama José Ignacio Cabroja. Uh-huh. Ajá, okay. Sí, todavía ya van llamado el otro día. Sí. Mira, lamentablemente, mira, allí hay una cantidad de inasistencia. Hoy los niños no tuvieron actividades. Y que yo sepa, hoy no se suspendieron las actividades. Fue por el día de ayer, por la juventud, por las marchas que lo dio Maduro. Pero verdaderamente hoy no había motivo. Y los niños verdaderamente fueron disfrazados porque tienen una comparsa con su alquería, que llevaban todas sus cosas y se les suspendieron. Aquí hay muchos niños fueron tempranito y bueno, no hubo actividades, no sabemos cómo, pero esto pasa muy a menudo en ese colegio. Okay. Eso por una parte. Por otra, mira, yo voy a denunciar aquí al mayor Juan Carlos Zavala. Él está responsable aquí en mi zona, o sea, en la calle Atillo, toda esta zona de Petare, de la misión Barrio Nuevo, Barrio de Color. Resulta ser que aquí en mi comunidad se reunió fue con la gente de la oposición y le entregó, pasando por encima del Consejo Comunal, que es chavista, okay, y le entregó esas actividades a la gente de la oposición. ¿Qué está haciendo la gente de la oposición en la comunidad? Pintando las casas de los opositores y diciéndole en este momento que el trabajo de ellas en honoren y que esa pintura se le está dando Carlos Ocarín. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bello! Este es el colmo de los colmos, que esté pasando por encima de nosotros los chavistas. Nosotros realmente estamos desmoralizados. Hemos pasado carta a Quevedo, al general Quevedo, porque es el que está encargado y todo, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por otra parte, nosotros tenemos que actualizar las vocerías del Consejo Comunal y a la gente de la oposición, como se quieren apoderar del Consejo Comunal porque saben que vienen recursos, resulta ser que ellos también han llegado hasta Funda Comunal Nacional, la gente de la oposición, y nos tienen a nosotros verdaderamente paralizados. Nos sentimos desasistidas. Estoy hablando del Consejo Comunal Raúl Pérez Peña de calle El Atillo de Petare, ¿ok? Entonces, esas dos informaciones, lo del colegio y lo de el mayor Juan Carlos Zavala, y que verdaderamente estamos desasistidos, la gente de la oposición haciendo lo que le da la gana. Con recursos del Estado venezolano, para variar. Okay. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, queda puesta tu denuncia. En, bueno, en lo personal, déjame averiguar, a ver con quién pudiera hablar con el caso de la escuela para poner tu denuncia, ¿no? Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Juan Guirola: los pacíficos ayer a primeras horas de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, recibiendo instrucciones, derecha maltrecha fracasa. También dice Juan: hoy más que nunca debemos estar alertas y al lado de la revolución pacífica chavista, la derecha que no se siga equivocando. También se pregunta qué pasó con la ley de precios justos y el etiquetado los productos. También dice Juan: la ideología bolivariana, chavista y socialista no es nuestra arma para combatir el golpe por ahora. Dice también Juan: los que creen que es en Superman, llámenlo, porque le llegó la criptonita bolivariana en Maduro. Cada día están peor. Justicia ya. Dice: alerta pueblo chavista, se debe seguir con la Contraloría Social y ayudar a los patriotas cooperantes. Que viva la patria. Dice Juan Guirola: Antonio Ledesma y Julio Borges tenían un plan para eliminar a Leopoldo López, según declara el teniente coronel Arocha Pérez. También dice Juan: nuestro líder eterno decía, las revoluciones logran cosas que parecían imposibles. Viva Chávez y viva la patria en paz. Vamos a ir a la pausa con un tema de una agrupación brasileña, Grupo Revelação, que además de ser una zambita sabrosita, también es un bello tema de amor. Se llama Corazón Radiante. O que mais quer é te dar um beijo e o seu corpo acariciar. Você bem sabe que eu te desejo, está escrito no meu olhar. O teu sorriso é o paraíso, onde contigo eu queria estar. A quem me dera se eu fosse o céu, você seria o meu lar. Eu te quero só pra mim. Sim. Como as ondas são do mar, não dá pra viver assim. Eu te quero só pra mim. Eu te quero só pra mim. Como as ondas são do mar, não dá pra viver assim. Querer sem poder te tocar. Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer pra te conquistar? Thank you.

calipso. Muchas gracias. Muchas gracias a Yuruari y este sabroso Callao Calipso. Vaya para el Callao para que vea el negro con diente de oro, decían por ahí. Bonita, bonito pueblo el Callao. Tuve la oportunidad de conocerlo, el Callao Guasipati. Sabrosa, esa sabrosa guayana. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Davis, si saben que Ledesma, Borges, Machado están involucrados en todos los intentos de golpe y homicidios que hacen libres. Davis. Entiendo tu rabia, uno también la siente, pero existe un ordenamiento legal. Lo que habían que desde el punto de vista jurídico, quizás una llamada interceptada, unos correos electrónicos, no tienen peso suficiente. Ahora sí pueden tomar medidas, porque estamos hablando de confesiones de personas que han estado involucradas con ellos en la conspiración. Sería muy fácil. Ah, fulanito delinquió, vamos a agarrarlo por el pescuezo tras las rejas. No, recordemos, María Corina Machado hasta hace poco fue diputada. Julio Borges es diputado. Antonio Ledesma es alcalde metropolitano. No sé si eso le confiere algún tipo de inmunidad. Entonces hay que tomar las medidas y tomar en cuenta. Y ahí sí, tenemos un poder judicial que muchas veces echa la cosa para atrás, que está vendido, como la jueza esta que le dio, agarró y permitió que Escarano se fuera a tratar médicamente al exterior. Hay jueces como la jueza Fiuni. Tenemos un poder judicial lamentablemente corrompido y definitivamente hay intereses dentro de la Asamblea Nacional para que no se reforme el Código Orgánico Procesal Penal, que es el que más de una vez pone la piedra de tranca para poder hacer justicia. Nos dice Gustavo Díaz, ojo con esta cuenta pública, esto durante un programa especial con el mazo dando, al igual, esto mientras Diosdado daba la denuncia. Julio Borges publicó en Twitter, el cambio viene y con él miles de jóvenes y sueños regresarán a Venezuela. Entonces, bueno, mosca, porque a confesión de partes relevó de pruebas, porque él ya estaba ya anunciando que iba a pasar algo importante. Hay otra, entonces con Julio Borges hay un Twitter que dice, paciencia, muy pronto algo impactante ocurrirá, fe, se lo dije, el barco se hundirá. Quien diga que aquí no hay montado un golpe de Estado, de verdad que vive en la galaxia de Andrómeda. Dice Gustavo Díaz, recordemos que antes del asesinato de Robert Serra salieron cuentas como estas profetizando lo que pasaría. Esta de Mr. Popo Celestial que dice, muy pronto ocurrirá algo impactante, se los dije, el barco se hundirá. ¿No? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Hola. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? ¿Cómo está? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Chévere, chévere. Qué bueno. Mira, oye, anoche estaba viendo el video de con el mazo dando. Uh-huh. Ahorita te voy a dar mi opinión sobre lo que vi. Pero antes de eso quería decirte que ayer estaba escuchando por radio, específicamente por Unión Radio, en el programa que tiene Ana Vacarela, y ella estaba entrevistando a Juan Requesén. Uh-huh. Y entonces tú tenías que escuchar a este chico, niña, sinceramente. Esto era, ay, Ana, estamos celebrando, estamos conmemorando la caída de nuestros compañeros estudiantes. Esto era el mejor estilo de María Corina. Uh-huh. Conmemorando que cayeron los nuestros, que han sido torturados. Y entonces Ana Vacarela, en vez de hacerle preguntas, cónchale, objetivas, ¿verdad? Porque se sabe que cada quien tiene su corazoncito, pero ella... Sí, verdad, es verdad, cayeron los pobres estudiantes, otros están presos, otros los torturaron. Y entonces tuvieras estos dos como se hacían, como uno le hacía el juego a otro, entre los dos se hacían barras. Entonces este régimen, nuestros estudiantes, cónchale, nos reprimieron. Eso era una tragedia, tú escuchabas a Juan Requesén y esto era una tragedia. Entonces yo digo, bueno, pero porque Ana Vacarela no le preguntó sobre cuando quemaron el Ministerio Público, cuando quemaron las unidades de Metrobús, porque no le preguntó sobre estos niñitos del kinder que estaban dentro del ministerio? O sea, sé objetiva. O sea, no te pongas a hacerle preguntas complacientes. Yo decía, cónchale, ¿cómo no hay un número para llamar y decirle? Bueno, chicos, sí, hubieron estudiantes presos, pero es que la mayoría no eran estudiantes, si acaso un 5% eran estudiantes, y lo demás eran un poco de zagaletones, ¿verdad? Entonces, hazle las preguntas que son, ¿verdad? Y entonces, bueno, defiéndete. pero no se ponga entre los dos. Bueno, o sea, aquella entrevista era que lo que le faltaba era un violín, sí, para uno ponerse a llorar. Mira, con relación al video este de anoche, de verdad que, mira, yo digo, bueno, ¿qué están esperando para poner preso a esta gente, como dicen los abogados, a confesión de prueba? A confesión de parte, relevo de prueba, señor. A confesión de parte, relevo de prueba, exactamente. O sea, ¿qué están esperando? No, lo que pasa es eso, que Julio Borges tiene inmunidad parlamentaria, el caso de Antonio Ledezma, yo creo que él también tiene una especie de protección jurídica por su cargo de alcalde, hay que levantarle un antejuicio de mérito. Bueno, entonces, pero entonces... Pero hay que activarlo ya hay pruebas, ya hay pruebas concretas, están las confesiones de estos militares, que de una vez ya se convoque a la Asamblea Nacional una sesión extraordinaria para levantarle y empezar los procedimientos. Que le levanten la inmunidad parlamentaria, porque entonces uno... Es que eso también tiene un procedimiento, levantar la inmunidad parlamentaria es un procedimiento que también se puede llevar varios días. Claro, porque entonces uno, el que es un ser común y corriente, viene y comete un simple hecho, bueno, qué sé yo, ahorita, yo soy la que siempre llama defendiendo a la policía de Caracas, ahorita hay un policía que le están llevando un procedimiento porque se llevó a un buhonero que estaba vendiendo mercancía no permisada, donas en este caso, que no tienen permiso sanitario, y en un día de parada, que era miércoles, el alcalde dio la orden de que quitaran a los buhoneros. Entonces le están haciendo un proceso al policía porque le violó sus derechos humanos, porque ahora todo es violación de los derechos humanos. Entonces, si a este policía le están abriendo este procedimiento, entonces esta gente, pues, ¿qué están esperando? O sea, porque están esperando verle la cabeza rodando a Nicolás Maduro para entonces proceder, o sea, porque, ay, si es verdad, si había un golpe, si estaban conspirando, no puede ser. O sea, todas esas pruebas que se presentaron en ese programa anoche, ¿verdad? Que le paran los pelos a cualquiera. Sí, señor. Y entonces, no, eso es mentira, esos son inventos, por eso digo, están esperando verle la lengua afuera al presidente más o menos para que entonces, sí, es verdad, lo querían matar. No podemos esperar eso. Esa gente, hay que allanarle su inmunidad parlamentaria y hay que abrirle su proceso, como lo estipule la ley, como sea, pero no puede ser que esta gente siga echando varilla y entonces después, como decía en el video anoche, que el tipo le pidió su visa a su hijo para que cuando se presentara el problema, ya él tenía las puertas abiertas ya en los Estados Unidos. Y entonces aquí uno echando candela, porque como decía Diosdado Cabello, debe ser que si cae una bomba en Telesur o en todos los lugares que nombraron, debe ser que ahí no van a llevar moros y cristianos. Justo por pecadores, sí, ahí va a llevar todo el mundo. Todo el mundo. Bueno, mi amor. Bueno, un abrazo grande, Mónica. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días, ¿quién es? Pedro Alvarado. Hola, de San Pedro. Antonio de los Altos. ¿Qué tal, Pedro? Mira, aquí está pensando lo siguiente, mira, mientras más esta gente mata nuestros revolucionarios, como lo hicieron con Robert Serra, con Eliezer Otaiza, fíjate tú, yo digo que desde el cielo nos mandó el comandante Chávez y ellos, Pablo Viagua ayer sí, aquí señor, en Caracas sí, para sí. frenar todo eso que tenían planificado y en la victoria, porque te imaginas que si ese avión bombardea una marcha de la concentración de nosotros mismos. Iban a agarrarlos, hasta los de ellos mismos lo iban a bombardear allá en la iglesia de San Pedro. Sí, señor. Entonces, digo que mientras más matan revolucionarios, nuestras filas de los líderes, cuchillo para su garganta, que lo que nos hacen es nos ayudan desde el cielo. Queda más en evidencia. Entonces, lo que pasa es que están desesperados y cuando una persona cae en la desesperación se vuelve más radical, se vuelve más peligrosa. O sea, puedes, no es porque pueda triunfar, sino porque puede hacer mucho daño. Sí, mira, ¿y tú crees que, deberían hacer una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional? Porque el caso es grave. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo para levantar la inmunidad parlamentaria de estas personas. La inmunidad parlamentaria de Julio Borges. Exacto, porque el caso es grave, pero que deberían estar ya, una sesión para esta tarde. Porque es que es grave, un golpe de Estado. Entonces no pueden esperar el día que vengan todos por la normalidad. No, hoy es viernes. Mañana sábado, que se levante la sesión extraordinaria. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Un besote. Tenemos otras informaciones, ¿no? Vayamos porque la oposición, por un lado, o los voceros de oposición en las redes sociales empezaron a comenzaron a desestimar, ¿no?, estas denuncias de golpe de Estado. Y por otro lado, pues quisieron alzar otra matriz de opinión que tiene que ver sobre cómo quedó en esta primera sesión. Recordemos que ayer empezó a operar el dólar SIMADI, el sistema marginal de divisas, ¿no? Entonces empezaron a chillar. Dicen, ¡ay, qué horror! 170 bolívares por dólar en el SIMADI, que eso es una devaluación del tanto por ciento, que el sueldo mínimo queda en $33, en primer lugar. ¿Cuánto es? Estamos hablando de la gran parte, lo que son alimentos, comida, la mayor parte, ahora no me acuerdo bien el porcentaje, de nuestra economía gira en un dólar a 6.30. Mamita, papito, si tú quieres viajar, el Estado te da unos dólares preferenciales a precio sical. Entonces yo no entiendo, si tú estabas pagando hace 2 días 200 bolívares por dólar, ¿por qué chillas que ahora los puedes comprar libremente en la banca por 170 bolívares y que eso puede bajar? Dependiendo de la oferta y la demanda, puede bajar o puede subir. Pero la economía venezolana no se rige por el dólar SIMADI. Por otro lado, quienes dicen que con el dólar SIMADI el gobierno devaluó, amigo opositor, amigo raspacupo, vendecupo, si tú consigues los dólares a 12 bolívares y los revendes en el mercado negro a 200, a 180, ¿quién está devaluando la moneda? ¿El gobierno o tú? Tema para la reflexión. Tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Ensa, buenos días. Te habla Rodolfo Alvarado. Hola, Rodolfo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien. Un saludo a toda la audiencia y a la ciudad. Un abrazo grande. Ajá, dime. Con tocarte el punto del golpe de Estado, mira, uh-huh, yo creo que eso era cierto, ¿sabes? Uh-huh. Porque ayer yo estaba comprando materia prima y estaba, uh-huh, en un sitio. Y tengo un amigo en Argentina, un argentino, no es venezolano, es argentino, y me llama, me pasa un mensaje de por Messenger, me comunica, me dice, epa, camarada, ¿cómo está todo? Y broma y tal, y qué sé yo, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo está la cosa por allá? Y yo le digo, bueno, aquí, hasta donde yo sé, aquí en Caracas está todo tranquilo, le digo, ¿no? Él me informa, me dice, no, pero lo que pasa es que aquí en Argentina los canales privados están pasando imágenes de guarimbas, de gente herida, de muertos. Es que ya estaba en los medios internacionales pendientes, claro, del detonante para el golpe de Estado, el comunicado, el video de los militares y, claro, el ametrallamiento. Eso lo iban a hacer entre ayer y hoy. Claro, claro. Entre ayer y hoy iban a lanzar el golpe. Te estoy hablando que eran aproximadamente las 2 de la tarde. Él me pasa ese mensaje. Y yo, a todas estas, yo estoy ocupado trabajando y no me doy cuenta que hay una situación en el estado Táchira. Uh-huh. Pero él me llama preocupado diciéndome que las imágenes que muestran no están editadas. O sea, no, él no estaba seguro si era del 2014 o si era de este momento. Yo creo que todo eso estaba montado, era para ayer. Sí. Yo estoy casi seguro de eso. Pero bueno, ellos lo que no cuentan es que hay patria, tenemos... Y que nadie se equivoque. Fuerza de voluntad, somos los hijos de Bolívar y de Chávez, estamos dispuestos a salir a pelear por esta patria, eso es lo que ellos no saben. Uh-huh. Pero bueno, ahí seguimos adelante, seguimos haciendo patria, seguimos trabajando, seguimos, bueno, en la lucha, Ensa. Así es. Saludos a todos. Un saludo, bueno, grande, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Ah, caramba. Bueno, vuélvalo a intentar. Otra llamada, Luis. Ahí está sonando el teléfono de nuevo, vamos a esperar. Mientras tanto, nos escribe Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Samuel, ¿será que muchos venezolanos no se dan cuenta de la clase de líderes a quien ellos apoyan? No pretendo ser psiquiatra, pero Julio Borges, Antonio Ledesma, María Corina Machado, Leopoldo López, Capriles y muchos otros son sociópatas. Una persona que planifica acciones en donde no les importa que mueran personas a tal magnitud no son más que delincuentes de ese tipo. Lamentablemente, por las redes y sobre todo durante las guarimbas del año pasado, muchos venezolanos actuaban de la misma manera. Ese es el milagro que han logrado no solo los medios de comunicación, sino estos líderes sobre esta gran parte de la población. Por eso, mucha razón tiene la amiga que llamó hace rato sobre la necesidad de buscar información y conocer de historia. Un abrazo. Sí, y no solamente conocer la historia, sino informarse. Porque es que tenemos un seguidor de los opositores que nos informa sobre lo que pasa en Grecia, lo que pasa en España, lo que pasa en Libia, lo que pasa en los Estados Unidos, el caso Ferguson. No tienen ni idea. Ellos te saben hablar desde Kylie Minogue, ellos te saben hablar desde la cirugía plástica que se hizo Uma Thurman, que si Migbeli Castellano está gorda o está flaca, cuáles son las mejores posiciones para el sexo, que el baby doll me voy a comprar ahora para el Día de los Enamorados. Ellos no, porque ¡ay no, qué fastidio! ¡Ay no, fastidio! Y a este gobierno nos está matando. Y no tienen ni idea ni siquiera de lo que pasa en su propio barrio, en su propia cuadra. Entonces, uno, hay que conocer historia. Y dos, informarse. Pero informarse no es ver el Twitter, porque el Twitter muestra muchas veces el lado más oscuro de los seres humanos. Sobre todo cuando uno ve tweets opositores. No, informarse es profundizar, es leer la prensa de diferentes tendencias, diferentes páginas web, ver entrevistas, escuchar entrevistas. Pero mientras ellos sigan pensando de la cirugía chimba que se hizo Uma Thurman y que si desconectaban o no a la hija de Whitney Houston, los van a manipular como les da la gana. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, Enza. Hola. Te habla Soenic Martínez desde Parque Central. ¿Qué tal, Soenic? Cuéntame. Bueno, aquí chévere, para hacer un refuerzo del comentario que hiciste de los dólares paralelos. Ajá, sí. Y bueno, nuestro primer cálculo del dólar SIMADI. Bueno, uh-huh. En ese sentido, yo soy una de las que apoya la idea de que el tipo de cambio que debe utilizarse tanto para viajes como para cupos electrónicos deberían pasarlo ya de una vez al SIMADI. También estoy de acuerdo. Aunque me quieran crudo, aunque me crucifiquen, pero que sea radical, hay que castigar. Seremos dos. Mira, seremos dos. Bueno, somos varios que estamos, o sea, en ese plan. Bueno, es que pagan justos por pecadores también, porque hay mucha gente decente, pero hay que castigar esa gran masa de sinvergüenzas que han estado saqueando al país a punta de compra-venta de cupos. Exactamente. De hecho, los estudiantes incluso también se han prestado para esa cochinada de estar ahorrando dólares, euros en el extranjero y meterlos aquí al mercado a tasa del paralelo. Pero bueno, yo soy de la idea de que tanto estudiantes, remesas, cupo electrónico, cupo de viajero, todo el SIMADI, y que pague el que tenga dinero. No, y para que veas cómo baja, porque al comprarse libremente a ponerse, nivelarse lo que es la oferta y la demanda, lo más seguro es que baje. Claro, porque es que van a comprar lo mismo, o sea, el mismo grupúsculo de siempre. Y van a dejar de guisar con los recursos de la nación. Claro, porque ahora con esa diferencia tan abrupta, tenemos que el viajero va a pagar el dólar a 12 y tenemos el SIMADI a 170. No, entonces puede seguir la misma raspadera de cupo, las tarjetas de crédito. Exactamente. Sigue siendo rentable para esa gente. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, porque si se puede comprar libremente y a medida que la gente vaya comprando SIMADI en vez de los sinvergüenzas que venden dólares en el mercado paralelo, también bajaría y se acabaría el mercado paralelo. Vamos a ver. Esa es la idea. Bueno, ese era el comentario. Okay. Chévere, ¿eh? Bueno, un saludo. Un abrazo grande. Bueno, yo lo digo, ¿no? O sea, yo lo digo. Sé que tengo buenos amigos, igual yo quería viajar el año pasado y no pude porque los precios de los pasajes están altísimos, pero ¿quiénes están viajando ahora? Vamos a estar claros, los raspacupos y la gente que tiene muchísimo dinero que puede pagar 85 palos por un pasaje para Miami. El ciudadano de a pie que vive de su sueldo no lo puede hacer. Entonces, bueno, ya que ellos tienen real, porque les van a vender el dólar a 12, que se los claven a dólar SIMADI para que dejen de chillar. Es un decir, ¿no? De todos modos, apoyo, ¿no? Apoyo lo que es el SIMADI y eso, pues, también dentro de ese grupo, los de los cupos electrónicos, compañero como Luigino Brache, que trabaja con tecnología, pues, él le conviene activar su cupo electrónico para poder comprar tecnología. Pero es que se han portado tan mal y ha sido tanta gente la que ha guisado que a veces a uno como que se le va la paciencia y dice, oye, vale, así tengamos que pagar justos por pecadores, pero hay que cortarles el chorro de real. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Robert Machado de Petare. Hola, Robert, ¿cómo andas? Bueno, sorprendido por lo que nos iban teniendo planeado los señores estos, ¿no? Pero el mensaje que voy a decir es, mira, rodilla en tierra, así inventen lo que inventen, tenemos que estar rodilla en tierra con nuestro comandante obrero Nicolás, con Diosdado. Mira, esa gente lo que está es loca. En verdad, bombardear un sitio público donde hay un poco de personas, eso es un crimen de lesa humanidad. Uh-huh. Sí, señor. Mira, pa'lante y en apoyo a Nicolás, este es mi mensaje. Rodilla en tierra. Para, yo sé que me estás escuchando. Inteligencia social, activarse por todo pica y se extiende. Muchas gracias, Leta. Bueno, un abrazo grande para ti. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Ruiz Burundanga, los muertos que hubieran en Los Ruices, La Pastora, Miraflores y La Candelaria son daños colaterales. Atentamente, Julio Borges, a lo que yo le respondo a nuestro buen amigo Ruiz Burundanga. Eso que tú dices no es broma, esa es la forma de pensar de ellos. Dice el bolivariano, sedición y traición a la patria, quitar inmunidad por ese delito y que se atenga a la ley. También dice el bolivariano, camaradas, cuando reivindican al pueblo arreglando busetas, no cobrar al adulto mayor y recoger estudiantes en las paradas. Dice Trotsky Colmenares, no hay que tener contemplaciones, hay que dar lecciones ejemplarizantes. Manos de hierro, el 13 tiene que ser antes del 11, esa es la etiqueta que cuelga nuestro amigo Trotsky Colmenares. Tenemos también, nos escribió por el grupo de Facebook Vladimir Huica, que nos dice, ahora Mintur tiene que ponerse las pilas. ¿Cómo es posible que cualquier turista que llegue al país no reporte divisas ni a los bancos ni a las casas de cambio? Hay países que les exigen un gasto mínimo de $100. Cuando uno viaja al exterior, una vez que uno llega a un país por a X, a uno le preguntan, ¿dónde se queda? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántos dólares trajo para esa permanencia? Señor ministro Izarra, exijamos un gasto justificado y legal a esos turistas que viajan por cuenta propia para que dejen sus divisas en la banca o en las casas de cambio y nos sigan alimentando al asqueroso mercado negro. Son las 11:25 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y este es un clásico de los carnavales, ¿verdad? Que por fin nos lo consiguió nuestro amigo José Ángel Lanz. Este sabrosito, señores, vamos a bailar con Fernandito Villalona y Tito el Bambino. Baila en la calle. Are you ready? Hey. Everybody dance. A bailar todo el mundo. Hey. Con Tito el Bambino. El pan. La potencia más grande. República Dominicana y Puerto Rico. ¡Esa! La esperanza mía. Baila la calle de noche, baila la calle de día. Para que juntemos nuestras alegrías. Baila la calle de noche, baila la calle de día. Baila la calle de noche y de día. Baila la calle de noche, baila la calle de día. Para que el pueblo baile, brinque y goce. Baila la calle de noche, baila la calle de día. ¡Esa! Paso para adelante y dos para atrás pa' que todo el mundo goce. ¡Qué sabrosura! seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Los carnavales del Callao, 110 años de tradición. Los carnavales del Callao, con un ritmo musical originario de la isla de Trinidad y se trasladó hasta el estado Bolívar, donde los esclavos lo usaban como medio de comunicación y en ese proceso se cruzaron diversas culturas como la francesa, antillana, inglesa y norteamericana. También se mezclaron idiomas, costumbres, música y canto, entre ellos el calixo y el patuá. Durante el carnaval, los esclavos observaron la oportunidad de celebrar la vida, así como transmitir sus penas y nostalgias. El sonido del carnaval del Callao, al pasar los años, fueron añadiendo instrumentos venezolanos, como el cuatro, las maracas y tambores de madera, junto al estilbán, timbales y aplausos. Los carnavales del Callao serán referencia internacional debido a la postulación de esta actividad que realizarán próximamente como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para llevar un pedacito de nuestra cultura alrededor del mundo. Los carnavales del Callao, 110 años de tradición. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Carnavales 2015. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa, si vas a la playa, río o piscina, recuerda, para preservar tu vida y la de los demás, no ingerir ningún tipo de bebida alcohólica antes de bañarte. Felices Carnavales 2015. Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Soy hablar me quiero aturdir. Alguien me habla y no puedo evitar que tú aparezcas como una sombra. Qué bonito ese besito que recibimos en el oído con esa hermosa voz de Luz Marina y este clásico romántico de los 80, compuesto por Giordano Di Marzo, A Flor de Piel. Bello tema, bueno, para festejar, para sentir mañana el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, tenemos más informaciones que comentarles. Una de ellas es que la presidenta del canal interestatal Telesur aboga por los trabajadores y las trabajadoras de Telesur ante los planes golpistas en Venezuela. La presidenta de Telesur, Patricia Villegas, abogó este viernes por la vida de las trabajadoras, trabajadores, redactores, periodistas, informáticos y productores audiovisuales que laboran en la sede de esta cadena internacional de noticias. Uno de los objetivos militares del plan golpista develado este jueves por las autoridades venezolanas. Son más de 700 trabajadores y trabajadoras que hacemos vida en la sede principal que pretendían atacar, publicó la periodista en su cuenta de la red social Twitter, @pvillegas_TLSur. La sede del canal informativo América Latina era uno de los puntos a atacar en el plan de la derecha para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con la información divulgada este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando. La ejecución de ataques en zonas de Caracas, donde convergen instituciones de Estado y áreas residenciales, así como la participación de factores extranjeros, formaban parte del plan desmontado y que contaba con la participación de efectivos de la aviación militar. ¿Tenemos llamada, Lenín? ¿Iván? Ok. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, les avisamos que el día de mañana suspenderán el servicio de agua por mantenimiento en el Distrito Capital y en el Estado Miranda, pero será por 24 horas. ¿No? El servicio de agua potable en el área metropolitana de Caracas, municipio Libertador, Baruta, Chacao, Latillo y Sucre será suspendido durante todo el día de mañana debido a labores de mantenimiento mayor que realizará la operadora de acueductos del Distrito Capital y de los estados Vargas, Miranda, Hidrocapital. Los trabajos serán realizados por una cuadrilla de 240 hombres y mujeres que se dividirán en 29 actividades de mantenimiento correctivo y preventivo en el sistema de aducción TUI 2, planta tratamiento La Guairita y el acueducto metropolitano, refiere una nota de prensa de Hidrocapital. Las actividades incluyen la sustitución de válvulas y mantenimiento de tableros eléctricos, así como el mantenimiento preventivo en las estaciones de bombeo 21, 22, 23 y 25. Estos trabajos contemplan una inversión aproximada de 1.480.000 bolívares y se estima que la madrugada de este domingo se inicie el arranque del bombeo para la progresiva recuperación del servicio, empezando a reflejarse el suministro en las zonas bajas y paulatinamente en las partes altas. Hablemos de las zonas donde se va a aplicar aquí en el Distrito Capital, en Libertador. En la parroquia 23 de enero se aplicará la medida en Caño Amarillo, el Observatorio, Monte Piedad, San Susi, Santa Rosa, Sierra Maestra y Sucre. Parroquia Altagracia, toda la parroquia. Parroquia Candelaria, la Candelaria Norte, Sarría y Pedro Camejo. Parroquia Catedral, Catedral. Parroquia El Recreo, Alta Florida, Ávila, parte alta y baja, Country Club, parte alta y baja, Chapellín, Chapellín, parte alta y parte intermedia, Guaycaipuro Norte, La Campiña, parte alta, La Colina, parte alta, La Colina, parte baja, La Colina, parte intermedia, La Florida, parte alta, Las Palmas, parte alta, Las Palmas, parte baja, Lomas de San Rafael, parte alta, Lomas de San Rafael, parte baja, Los Manolos, Mari Pérez, parte alta, Mari Pérez, parte intermedia y Simón Rodríguez. En la parroquia La Pastora será suspendido el servicio de agua en Diego de Lozada, La Pastora y Sabana del Blanco, en la parroquia San Agustín del Sur, parte alta, parroquia San Bernardino, parte alta, San Bernardino, parte central, San Bernardino, parte intermedia, parroquia San José, Cotiza, José Gregorio Hernández, Los Cerritos, Los Cujicitos, Santa Elena, parroquia San Juan, Silencio, Quinta Crespo, San Juan, parroquia San Pedro, en Terrazas de las Acacias, parroquia Santa Teresa, Santa Teresa, y parroquia Sucre, Alta Vista, Blandín, Cortada de Catia, Cutira, El Refugio, Gato Negro, La Línea, La Pedrera, Los Frailes de Catia, Los Magallanes de Catia y Ruperto Lugo. Así que bueno, mañana pues tengan su agüita recogida y será por 24 horas esta suspensión. Esperemos que así sea. Y bueno, eso es algo normal. Usualmente la Hidrocapital aprovecha el asueto de Carnaval y de Semana Santa, que sale mucha gente de la capital para realizar obras de mantenimiento que requieren la suspensión del servicio de agua potable. También, bueno, les informamos que las festividades de Carnaval comienzan este viernes aquí en Caracas con la presentación de agrupaciones musicales y exhibiciones de comparsas en el Mirador Batalla Boyacá, ubicado en la Cota 1000. Comenzarán de esta forma las festividades previstas para la capital en estos carnavales. La actividad denominada Noches en el Mirador Boyacá se mantendrá los días 13, 14, 20 y 21 de febrero a partir de las 6 de la tarde, días en los cuales habrá también la presentación de grupos de samba, calipso y tambores. La programación de las fiestas carnestolendas se extenderá también a las instalaciones del Hotel León de Oro, ubicado en la Avenida Universidad, que abrirá sus puertas los días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de febrero, desde las 6 de la tarde, y donde las asistentes podrán disfrutar también de la presentación de grupos musicales. Bueno, esperemos que sean precios solidarios, porque algunos locales que ha abierto la Alcaldía de Caracas tienen unos precios que no son muy accesibles, que digamos, ¿no? Un ejemplo concreto, el Bistro Bolívar y el restaurante del Teatro Bolívar, que es, te sacan más de 100 bolos por un vulgar papelón con limón, vamos a decir. En las plazas Bolívar y el Venezolano también habrá actividades para el disfrute de niños y adultos. Con el programa La Calle de Panchito Mandefuá se realizarán actividades recreativas, juegos tradicionales y culturales en la Plaza Bolívar de Caracas el sábado 14 y el domingo 15 de febrero a las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Entre las esquinas Gradillas y San Jacinto, los niños podrán disfrutar de un penetrable con zanqueros. Del mismo modo, Panchito Mandefuá estará en Plaza El Venezolano con una feria de comida, colchones inflables, camas elásticas y una fiesta con cultura popular. Así que Caracas va a estar bien sabrosa para disfrutar de estos carnavales, que también les decimos que se le van a hacer homenajes al padre cantor Ali Primera, al panita Ali, a los 30 años de su siembra. El 19 de febrero en el Teatro Principal de Caracas a las 7 de la noche se va a llevar a cabo un concierto de Daniel Biglietti y La Cantera en honor a Ali Primera. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro, o las entradas se venderán en las taquillas del Teatro Principal y tendrán un costo de 50 bolívares. Y el 21 de febrero en el barrio Ali Primera en Paraguaná se presentarán, que bueno, ya les habíamos hablado ayer de estas festividades, ¿no?, de lo que es la Marcha de los Claveles, pues se presentarán allí Daniel Biglietti, La Cantera, Los Guaraguao, Carota Ñimitajá, Cuatro Cantos, José Montecano, La Chiche Manaure, entre otros. También este lunes de carnaval en el estacionamiento de la estación de Teleférico Guaraíra de Mari Pérez se va a llevar a cabo también un concierto en homenaje a Ali Primera, donde va a estar José Alejandro Paredes, Ali Alejandro Primera, Ana Cecilia Loyo, José Garcés y bueno, un grupo a Hanoi, todo un grupo de cantores que le van a rendir homenaje a Ali Primera a 30 años de su siembra. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También se pueden comunicar por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Con relación a las informaciones que les seguimos comentando, fíjense ustedes que, bueno, se han actualizado ya las cifras de las víctimas de los actos vandálicos de las guarimbas que hubo en el estado Táchira. De acuerdo con el balance que da el gobernador de esa entidad, José Gregorio Villalmamora, 17 funcionarios policiales resultaron heridos y 11 agresores fueron detenidos después de la jornada del día de ayer. tenemos, dijo Vilma Mora, tenemos 11 manifestantes detenidos, 9 en la policía del Táchira y 2 en la Guardia Nacional Bolivariana. Se ha hablado de que no les dejan pasar alimentos, dijo, y aclaró, nosotros tenemos una sana, balanceada y excelente alimentación y por protocolo nuestro no les pueden llevar comida porque está completamente subsanado el relón alimentario. Bueno, debe ser que es que le quieren meter dentro del pastel una lima para que limen los barrotes como uno veía en las comiquitas cuando uno era chiquito, ¿no? Bueno, denunció que la del jueves fue una marcha violenta. Desde el principio había todo un plan. El día anterior, a la 1:30 de la madrugada, cerca del Consulado de Colombia, en la urbanización Mérida, empezaron a quemar cauchos, basura, y nosotros limpiamos con el propósito de evitar cualquier contratiempo. Y por ello decidimos mandar un documento en el cual se explica que estamos cumpliendo con lo ordenado en la resolución 8610, que establece que ningún efectivo policial o militar debe estar con armamento, y eso ocurrió el día de ayer. Nadie usó armamento y lo pueden ver en todas las fotografías que tenemos en la Policía Nacional Bolivariana del Táchira. Agregó que el gobierno del Táchira monitoreó cada uno de los puestos de salida y era un modus operandi, donde iban los motorizados adelante y un grupo de personas atrás que llevaban morrales, potes y cualquier elemento para crear un caos, incluso hasta la misma escogencia de la vía, porque no pidieron permiso, no hubo ningún tipo de permiso ni croquis para nosotros tomar las precauciones y resguardar la vida, evitar cualquier daño a los bienes y a las personas. Esto dijo José Gregorio Vilma Mora. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro, cuando agarró y hizo la denuncia sobre estos planes de golpe de Estado de sectores de la extrema derecha de la oposición venezolana, que contaba con el apoyo de algunos oficiales de la aviación, pues el presidente Nicolás Maduro destacó que la revolución bolivariana se ha fortalecido y que los encuestadores de la oposición saben que se les volteó la tortilla una vez más. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró la noche de este jueves que la oposición sabe que no va a ganar las elecciones parlamentarias a efectuarse este año, gracias a que la revolución se ha fortalecido. Los encuestadores de la oposición saben que se les volteó la tortilla una vez más. Ellos pensaban enrarecer las aguas y pescar en río revuelto. Y en este momento yo tengo toda la información. Saben que la oposición se enterró por debajo del subsuelo, dijo durante una transmisión por Venezolana de Televisión. El presidente Maduro resaltó que los encuestadores de derecha saben que la revolución ha elevado su fortaleza y que el apoyo popular del chavismo se ha fortalecido. Saben que no nos van a ganar una elección parlamentaria este año. En el mes que la convoquen, si la convocan en julio la ganamos, si la convocan en agosto la ganamos, si la convocan en octubre la ganamos, si la convocan en diciembre la ganamos, ya lo saben. Bueno, ahí yo digo, si estos siguen con estas intentonas de golpe y quedan así en evidencia como han quedado, efectivamente el chavismo la gana. Pero si se quedan tranquilitos y siguen con la guerra económica y el Estado no termina de afinar la maquinaria para derrotarla de una buena vez, nos podemos llevar una sorpresa, así que no es bueno confiarse. Bueno, seguimos revisando informaciones y debemos destacar también la gira que la canciller de la República Bolivariana de Venezuela está llevando a cabo junto con el ministro de Petróleo, está llevando a cabo en Rusia. Ellos se encuentran en Rusia y bueno, mientras el ministro de Petróleo ya se reunió con el tercer banco más importante de Rusia, la canciller Delcy Rodríguez pues dio las siguientes declaraciones, que los países OPEP y no OPEP están de acuerdo en consensuar soluciones para equilibrar el mercado del petróleo. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que los países OPEP y no OPEP están de acuerdo en consensuar soluciones para equilibrar el mercado energético mundial. Asimismo dijo que desestimaron el uso geopolítico del petróleo y su producción no convencional con impacto ambiental criminal como el fracking, y acotó que Venezuela aboga por soluciones energéticas de naturaleza económica que no formen parte de la guerra económica contra nuestro pueblo. Estamos aquí ratificando los acuerdos de trabajo para consolidar la fórmula que permita el restablecimiento del equilibrio, agregó la canciller al tiempo que enfatizó que la única amenaza que existe en el mundo de la paz mundial, incluso de la supervivencia del planeta, la representa los Estados Unidos de Norteamérica. Sostuvo que las autoridades de Venezuela han denunciado insistentemente el impacto mediático de la explotación no convencional del petróleo, como es el caso del fracking, que tiene un terrible impacto en el medio ambiente, pero hacen caso omiso a ellos. Pero si hay alguien que realmente está amenazando la estabilidad, la paz en el mundo e incluso la existencia del planeta, es los Estados Unidos. En cuanto al plan develado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores esgrimió que este sigue un guión instruido por centros imperiales. Entre los objetivos a atacar se encuentran el Palacio de Miraflores, el Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, Telesur y Cancillería. Enumeró al tiempo que informó que las misiones diplomáticas de Venezuela en otras naciones tienen la instrucción de informar de este plan golpista a los gobiernos. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice Helvética, hola Enza, un abrazo grande Helvética, cuánto duele saber que haya gente nacida en esta tierra y que sean tan apátridas que no les importe nada ni nadie con tal de hacerse del poder, tan solo para regalar nuestros recursos a sus amos gringos. Sí, es realmente triste, y bueno, lo que pasa es que si llegan al poder, también ellos tienen una buena tajada de la torta, ellos también tienen un gran beneficio económico sin importarles el beneficio, el bien del país. Lo que quieren es ser millonarios y que sus hijos y sus nietos sean millonarios y vivir sin dar un golpe. O sea, no es que ellos sean, ay, sí, es que lo voy a hacer por los gringos que son mis amos, no, sino que lo ven como una oportunidad bastante lucrativa. Al final es el sucio dinero el que está detrás de todas estas marramuncias, como decía el comandante Hugo Chávez. Bueno, ya son las 11:50 minutos. Una nota curiosa que vi en Noticias 24 es que por un lado los licoreros están chillando, ¿verdad? Bueno, por un lado le agradecen al gobierno nacional que, bueno, que no va a haber restricción, según ellos, ¿no? Que no va a haber una restricción en el expendio de bebidas alcohólicas. Pero bueno, de acuerdo a una nota que yo leí anoche en Correo del Orinoco, sí, bueno, realmente si hay una restricción es sumamente suave, porque en lo que son supermercados, licorerías, el expendio va a ser en el horario normal, es más, hasta las 9 de la noche, en lo que es restaurantes hasta la 1 de la mañana, en lo que son hoteles, discotecas, centros nocturnos hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, pero están chillando, porque ¿qué pasa? Como el dólar sin más y está en 170, estos creen que se van a quedar en 170 y entonces están chillando que eso no favorece a la venta de los licores. Señores, no les conviene el CIMADI, pero sí el dólar negro por el cual nos estaban clavando una botella de vino para cocinar como si fuera un Rioja súper exquisito. Lo que pasa es que recordemos que hubo también una reforma tributaria que los va a obligar a pagar más impuestos a ellos y también al consumidor de licores de corte lujoso como el 18 años, el whiskycito o el vinito de Rioja. Entonces, claro, como les viene esta reforma tributaria y no les conviene, pero fíjense ustedes, ¿no? Las ganas, porque como nos vende también la derecha que el venezolano es borrachín, no te metas con mi cerveza, no te metas con la caña, que nos caemos a palo, porque eso es lo que dice la derecha, pues le quieren llegar a un sector de la población que efectivamente, a quien no le gusta, ¿vale? A quien no le gusta tomarse una cervecita, a quien no le gusta tomarse una sangría, un vinito, pero tampoco somos alcohólicos ni somos locos. Pero entonces quieren movilizar a la opinión pública, a aquella que siente cierta debilidad por las bebidas espirituosas, a decirle, mira, te están quitando los condones y te están quitando la caña. ¿Qué es eso? Es que eso es lo que quieren hacer, Iván. Entonces no vale nada de eso. Que se dejen de tonterías. Que se dejen de tonterías. Lo que quieren es torcer el brazo al Estado para que, por un lado, no efectúe la reforma tributaria que se hace efectiva a partir del mes de marzo. Y por el otro lado, les den dólares preferenciales para importar caña y nos la sigan clavando a lo que era el dólar paralelo. Porque, insisto, el dólar CIMADI en su primera jornada puede bajar, quedó en 170. Pero ellos, no, ¿acaso no nos estaban clavando a un dólar a 180 y 200 bolívares en sus licorerías? Cuando alguien pretendía comprar una botella de vino, una botella de vodka importada. Incluso te lo quieren clavar al mismo ron, algo que se produce aquí. Resulta que aquí el ron Santa Teresa es más barato que en España, aunque usted no lo crea. Pero bueno, ya son las 11:53 minutos, llegó el momento de despedirnos y bueno, les agradecemos su participación el día de hoy, su cariño, su presencia y de verdad les deseamos, bueno, por un lado, que hoy, por el día de hoy, tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Mañana lo pasen rico con esos seres especiales. se lo va a hacer con esos seres especiales, si tienen pareja con su pareja, si no, con esos seres especiales que son los hijos, que son los hermanos, que son los amigos. Mañana día del amor y la amistad, y por supuesto disfruten de estos carnavales. Los que se queden en Caracas, disfruten de las actividades que hay en Caracas. Los que vayan a viajar, mucho cuidadito con las carreteras, mucho cuidadito con las bebidas espirituosas que consuman, y que tengan un regreso feliz y seguro a casa. Nos despedimos con muchísimo cariño para todos ustedes. En los controles estuvo al principio del programa Luigi Arloyo. En esta última media hora nos acompaña nuestro querido Iván Lenín MacGregor, y se despide esta servidora, Enza García. Nos escucharemos el próximo miércoles cuando la ventana se abra de nuevo de par en par. ¡Ay, gracias, Iván! ¡Tan guapo! Ahora sí nos despedimos con Celia Cruz. La vida es un carnaval. ¡Chau! Remember that my English is not very good looking, but I am very glad to say that. Enjoy the show, okay? Vaya! Muchas gracias. Oh no!